¿Sabes cuáles son nuestros derechos? Si no sabes, entonces quédate en 1, 2, 3 por ti tus derechos. Ya va a comenzar. Había una vez unos niños que vivían en una colina rodeada de campos y muchas flores. Un día salieron a correr cerca de un sembradío de trigo donde las delicadas espigas se tambaleaban, lo cual les permitía ver qué había más allá. De repente, una hermosa mariposa se paró un instante en el dedo de Suri y ella quiso atraparla. ¿Qué haces, Suri? ¿A dónde vas? Voy a atrapar a esa mariposa. ¿Para qué? Para acariciar sus alas. No, déjala. Mi abuelita dice que las mariposas son los seres queridos que ya no están y vuelan cerca de nosotros para saludarnos. Y si la atrapas y tocas sus alas, puedes lastimarla. Entonces ya no podrá volar para estar cerca de ti. ¿En serio? Yo no sabía eso. Mi papá dice que nuestros seres queridos ausentes se van al cielo y desde allá nos cuidan. Pues mi abuelo cree que nos convertimos en cenizas o polvo. Todo lo que los niños le platicaban a Suri era algo nuevo para ella, pero le fascinaba conocer las creencias que tenían sus amigos, pues sabía que aunque tienen cosas en común, su cultura, usos y costumbres son diferentes, y eso hace enriquecedora su amistad. Bueno, por si acaso, mejor no atrapo a la mariposa y la contemplo desde aquí, ¿verdad? Sí, mejor. Hay que respetar la vida de los animales y disfrutar libremente de nuestras creencias y todos los elementos que constituyen nuestra identidad cultural. ¡Wow! Esa historia estuvo increíble. No te pierdas el próximo capítulo de 1, 2, 3 por ti y tus derechos.